Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Guerra de Estilos. Vale, está bien, el nombre deja que desear, pero mi manager dice que tiene gancho. De forma que a la porra. Esto es Guerra de Estilos y hoy hablaremos de nada más y nada menos que dos de las grandes, Lady Gaga y Anuska. Está claro que ambas tienen mucho en común. Las dos han sido criticadas y adoradas con la misma fuerza. Han estado siempre en el punto de mira durante su carrera profesional y se han convertido ya en personajes legendarios de la cultura popular. Podríamos comparar a Gaga con Madonna, o con Aguilera, como le queráis, con Queen y hasta con David Bowie. Podríamos, pero no vamos a hacerlo. Hemos elegido Alaska porque fue una de las caras conocidas de la movida madrileña y porque aún hoy en día sus canciones no han caído en el olvido. Puedo hacer un chiste con su nombre, pero tampoco voy a hacerlo, yo estoy apático. Alaska destaca desde los inicios de su carrera por una estética clara, muy poco. Su música debe de esta influencia y de las corrientes más electrónicas del momento. Empezando con Caca Deluxe, Alaska alcanzó la fama nacional, luego con los Pegamoides, terminando con Dinarama y hoy la conocemos como Fangoria. Alaska se ha convertido en todo un personaje de actualidad. Su estilo, su personalidad rebasaron las tarimas de donde actuaba y se aplicó a todo el panorama. ¿Quién no conoce a Alaska en España? ¿No suena de algo? Porque dicen que Lady Gaga, dicen que Madonna fue la gran revolución del pop del siglo XX. Dicen que Gaga ha sido la primera gran revolución del siglo XXI. No he dicho pop. Está claro que Alaska fue toda una revolución del pop español. El estilo de Gaga también bebe de las corrientes estéticas del rock clan. Está claro que el rayo característico que se pintaba durante su primer disco de Fame es una clara referencia a David Bowie. ¿Que en el pop ya está todo inventado? Está claro que sí, pero ¿acaso por ello es fácil seguir sorprendiendo? Si la estrella neoyorquina ha destacado ha sido precisamente por llamar la atención en todos los campos. Música, estilo, personalidad, excentricidades. Pero si se puso un vestido de carne y estaba cruda y debía de oler mal. Es carne de verdad y la llevaba puesta. El traje, el vestido, crudo, es... Damos por finalizado este debate. Lady Gaga sale vencedora. Es escuchada por pijos, por lo más underground, por indie y hasta por gafapastas. Lady Gaga ha roto esquemas y sigue rompiéndolos. Aguilera, Cyrus y demás han tenido que gagaizarse para seguir al pie del cañón. Y yo no puedo dar más argumentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Hasta entonces, no dejen de seguir los custodios.